es reconocer que no fui yo el culpable. Que nuestro amor se apague, te lo juro por Dios. Y ahora que todo acabó, puedo entender mil cosas de nuestra triste historia. Tú deberías saber. Mejor ser amigos. ¡Ja! Este Martín es media tonta. Primero le hizo tal chamullo y después se quiere pelear. ¡Hala, amigos de Quito! Debes reconocer que no fui yo el culpable, que nuestro amor se apague, te lo juro por Dios. Y ahora que todo acabó, puedo entender mil cosas de nuestra triste historia. Tú deberías saber.